Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Sábado, 8 de junio. Mi corazón se alegra con tu salvación y cantará el Señor por el bien que me ha hecho. Oremos. Dios nuestro, tú que has preparado en el corazón de la Virgen María una digna morada al Espíritu Santo, haz que nosotros, por intercesión de la Virgen, lleguemos a ser templos dignos de tu gloria. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo. Querido hermano, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos, te pido encarecidamente, por su advenimiento y por su reino, que anuncies la palabra. Insiste a tiempo y a destiempo. Convence, reprende y exhorta con toda paciencia y sabiduría, porque vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la doctrina sana, sino que, arrastrados por sus propias pasiones, se rodearán de maestros que les halaguen el oído. Se harán sordos a la verdad y solo escucharán las fábulas. Tú, en cambio, sé siempre prudente, soporta los sufrimientos, cumple tu trabajo de evangelizador y desempeña a la perfección tu ministerio. Para mí ha llegado la hora del sacrificio y se acerca el momento de mi partida. He luchado bien en el combate. He corrido hasta la meta. He perseverado en la fe. Ahora solo espero la corona merecida, con la que el Señor, justo juez, me premiará en aquel día. Y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan con amor su glorioso advenimiento. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial, Salmo 70. Mi boca, Señor, anunciará siempre tu salvación. Mi boca, Señor, anunciará siempre tu salvación. Mis labios no han cesado de alabarte y pregonan tu gloria todo el día. Señor, en la vejez, no me rechaces ni me abandones falto de energías. Mi boca, Señor, anunciará siempre tu salvación. En ti, Señor, yo seguiré confiando. Y más, te alabará mi boca. Yo proclamaré siempre tu justicia y a todas horas tu misericordia. Mi boca, Señor, anunciará siempre tu salvación. Tus hazañas, Señor, alabaré. Diré a todos que solo tú eres justo. Me enseñaste a alabarte desde niño. Y seguir alabándote es mi orgullo. Mi boca, Señor, anunciará siempre tu salvación. La lealtad del Señor para conmigo celebrará mi lira. Al Santo de Israel, a ti, Dios mío, cantaré con mi cítara. Mi boca, Señor, anunciará siempre tu salvación. Aleluya, aleluya. Dichosa la Virgen María, que guardaba la palabra de Dios y la meditaba en su corazón. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio. Según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén para las festividades de la Pascua. Cuando el niño cumplió 12 años, fueron a la fiesta. Según la costumbre, pasados aquellos días, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que sus padres lo supieran. Creyendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino. Entonces lo buscaron. Y al no encontrarlo, regresaron a Jerusalén en su busca. Al tercer día, lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que lo oían se admiraban de su inteligencia y de sus respuestas. Al verlo, sus padres se quedaron atónitos y su madre le dijo: «Hijo mío, ¿por qué te has portado así con nosotros? Tu padre y yo te hemos estado buscando llenos de angustia». Él les respondió: «¿Por qué me andaban buscando? No sabían que debo ocuparme en las cosas de mi padre». Ellos no entendieron la respuesta que les dio. Entonces volvió con ellos a Nazaret y siguió sujeto a su autoridad. Su madre conservaba en su corazón todas aquellas cosas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Alabado sea en su sagrado corazón, que también hoy nos brinda la oportunidad de contemplar el Inmaculado Corazón de María. Aleluya. Le saluda, hermano, su servidor, Monseñor Víctor Hugo Palma, obispo de Escuintla. Ayer viernes, la gran solemnidad del Sagrado Corazón, hoy el Inmaculado Corazón de María. Hay una relación, claro, Cristo es el Dios que nos salva, pero María es nuestra madre, madre de la Iglesia, y también quien nos brinda este ejemplo de un corazón verdaderamente lleno de amor, de sabiduría y de pureza. Por esto decimos: ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Precisamente de un corazón como el de María, recordemos que en la Biblia es el corazón, es el centro del sentimiento, de las decisiones, de la voluntad. Por eso es un símbolo bíblico importantísimo. Nosotros encontramos hoy precisamente a San Pablo que le habla a Timoteo y le dice: mira, ten cuidado, ¿eh? Vendrá un tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que arrastrados por sus propias pasiones se rodearán de maestros que les halaguen el oído. Hermanos, esto lamentablemente es cierto, ¿eh? Hay quien tuerce la religión, hay quien tuerce la fe cristiana, hay quien tuerce la escritura. ¿Cuántas sectas evangélicas no se han vuelto en un negocio? Todo es pago, todo es diezmo, todo es dinero, todo es orgullo, todo es venganza. Bendito el rico, maldito el pobre. Pero ¿de dónde salieron estas cosas? Además, hoy también hay quienes están a favor de esa cosa que el Papa claramente lo ha condenado, la ideología de género. La homosexualidad como una cosa normal, como una forma de vida, matrimonios del mismo sexo, cambio de sexo. Bueno, todo eso son cosas que nosotros ni pensábamos que esos años que se iban a poner tan fuertes, pero se cumple la Escritura. Doctrinas extrañas, y así hay muchas. Por eso es bueno leer lo que el Vaticano ha publicado, las apariciones de la Virgen María, hay que tener en cuenta si son adecuadas o si no. una aparición de la Virgen que dice ya el mundo se va a destruir mañana en 24 horas, pues esto no es así. Esto, la Virgen María es una madre de amor. ¿Qué nos dirá? Nos dirá lo que su Hijo ha dicho, no lo cambiará. Por eso el corazón de María hoy es honrado, cuando precisamente ese corazón de María también sufre, que el niño se pierde, ¿no? Y se pone ahí en el templo a dar clase, y María siente que ha perdido a su Hijo. ¿Cuántas madres ya no tienen amor materno? Perdón que lo diga, pero es así. Se propone el aborto. Soy mujer, se aborto. Me realizaré como profesional, como mandataria. Es una tristeza porque las cosas no es que están opuestas. La dignidad de la mujer también pasa por este maravilloso don de la maternidad. Así que María sufre en su corazón, pero comprende que su Hijo tiene la misión de ser la luz del mundo. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, estamos celebrando el corazón inmaculado de María. Un corazón inmaculado no es un corazón lleno de mentira, de confusión, de malos pensamientos. ¿Cómo es tu corazón? ¿El de ella es inmaculado? ¿El nuestro? Naturalmente no. Pero podemos purificar el corazón, no siguiendo tantas teorías, tantas ideas raras que hay hoy, mortales también. Segunda pregunta. Ciertamente el amor materno es un don de Dios. Nunca se terminará el amor materno, pero hay pensamientos negativos. El aborto es un derecho, dicen países que dizque eran o que son civilizados. Serán poderosamente económicos, pero en lo demás están de cabeza. ¿Damos cuenta del drama del mundo de hoy? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que con su sagrado corazón mira con cariño el corazón de la madre y le decimos, oh Cristo, cerca de ti está María. Tú eres el corazón sagrado del amor, ella es el corazón inmaculado. El corazón al que muchos países se han consagrado porque es un corazón que intercede por nosotros. Sí, María, madre de la Iglesia, intercede por la Iglesia, pero también es un modelo. No dejemos que vengan pensamientos que confundan doctrinas extrañas, o por un lado o por el otro. Danos, Señor, tu Espíritu Santo, como lo tuvo María, para mantenernos siempre en la verdad del Evangelio. Aleluya. Tenemos hoy en la contemplación el lugar del Salmo. Salmo 70 dice, mi boca, Señor, anunciará tu salvación. Mi boca, Señor, anunciará tu salvación. María no era una predicadora, María no era una catequista que andaba, pero María predicaba con esa actitud de acción de gracias, ¿no? Dice el Salmo, mis labios no han cesado de alabarte y pregonan tu gloria todo el día. En la vejez no me rechaces ni me abandones, falto de energías. En ti, Señor, seguiré confiando. La confianza de María Santísima en Dios es una confianza que nosotros como hijos espirituales de María hemos de imitar. Todo puede fallarnos. Puede fallarnos los amigos, porque son humanos. Nos puede fallar la sociedad, un estado corrupto. Nos puede fallar las finanzas, nos roban todo. Nos puede fallar la salud, nos puede fallar tantas cosas, pero Dios no falla. Quien sabe tener un corazón como el de María puede ser un predicador sin palabras. Entremos en el silencio diciendo una vez más, mi boca, Señor, anunciará tu salvación. Hoy finalmente en la acción, con la gracia del Señor, nosotros queremos tomar dos propósitos. Primero, recordar que María es madre de Dios, madre de Cristo, madre de la Iglesia. María no es Dios, no es el Dios de nuestro templo, pero fue el templo de nuestro Dios. Entonces ella tiene un lugar muy alto en la fe cristiana. No nos salva ella, nos salva su intercesión ante Jesucristo su Hijo. Oremos por todos aquellos que, mal llevados, rechazan a María. Lutero, fundador del protestantismo, amaba a María. los demás fueron destruyendo todo esto hasta encontramos a gente ofensiva. En segundo lugar, hermanos, tengamos también nosotros un corazón, dice el dicho, en boca cerrada no entra mosca, pero andamos viendo tantas redes sociales, los ejemplos de los artistas homosexuales, políticos, hombres millonarios, pero esto destruye la sociedad, la destruye naturalmente. Contra esta gente no podemos actuar sino orando porque son hijos de Dios. Por ellos también murió Jesucristo, pero que no se difunda la confusión. Te pedimos, Virgen María, que tu corazón inmaculado siempre nos libre de la confusión. Tú, la mujer eucarística, en este año del Congreso Eucarístico Nacional, infinitamente sea alabado, mi Jesús sacramentado. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.